Y arrancando con Tuti, así como viene siendo en las últimas tardes de estas cuarentenas, los cuarentena principales, hoy vamos a comunicarnos ya mismo, ahora ya estamos en comunicación con un compa docente del Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón y docente además de vida, con Claudio Ricilione. ¿Cómo va, Claudio? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Javi? ¿Cómo andás? Muy bien por acá. Bueno, muy bien. Y un poco con la idea de pensar juntos en esto que está pasando con el tema de la cuarentena y los dictados de clases, ¿no? Hay como muchísimas cuestiones que están surgiendo nuevas y el Instituto de Formación Docente tiene en realidad como una práctica previa, ¿no? En esto de la virtualidad en las clases. Y por eso pensábamos en bueno, además porque estuvimos charlando hace un par de días con vos y me parecía interesante contar cómo se está viviendo desde el cuerpo docente esta situación de, bueno, de llevar todo a la virtualidad, ¿no? Bueno, por un lado, lo primero que te digo es, vos decías, sí hay una experiencia previa. Algunas tienen una experiencia previa. En lo personal, yo nunca había dado clase virtual y tenía bastante resistencia por desconocimiento de lo que es el mundo del aula virtual. Sí, me muevo desde hace mucho tiempo ya con la bibliografía por mail, con ida y vuelta de mail, respuestas, mail grupales, grupos de WhatsApp, pero este asunto de que llevar una cursada a un aula virtual, en lo personal yo no lo había tenido que hacer nunca. Sí, hay compañeros que ya lo venían haciendo, algunas compañeras también, algunas materias que se habían dado en ese formato, o cursos de capacitación, o esas cosas. Pero no era algo masivo, eran experiencias dispersas, cada vez más, digamos, más sistemáticas o más, más amplias, más cantidad, pero no que se convirtiera en algo masivo. Entonces, eso ha hecho, por ejemplo, que algunos compañeros nos fueran aportando herramientas a los más novatos en eso, de montarse en el aula virtual y demás. Ahora, por el otro lado, tenemos 1,500,000 de preguntas en cómo esto se va implementando. El andar mismo nos va generando preguntas, nos va generando una situación de reacomodamientos permanentes, porque lo del aula virtual va sobre cambios constantes, sobre la marcha. Nosotros tomamos alguna decisión o respondemos a una situación y automáticamente ya está habiendo nuevos contextos, nuevas decisiones, y eso hace que la cosa sea bastante difícil. Y sobre todo, y fundamentalmente, es tratar de ir viendo cómo los estudiantes, las estudiantes responden a lo que uno va proponiendo. Por ahí van las primeras cuestiones. Y justamente todo este cambio, todo este de vuelta, ha hecho que se estén dando situaciones de conflictividad, digamos. ¿Cómo nos vamos adaptando a eso? Y de que también se presenten notas por algunos estudiantes, de que nosotros mismos tengamos que estar todo el tiempo charlando con otras compañeras, compañeros, para ver cómo se responden a esto que aparece como una emergencia permanente, un estado de emergente permanente, ¿viste? Tal cual. Y la gran pregunta que todo el mundo se hace es, bueno, si esta virtualidad es posible, ¿por qué entonces si es posible y es igual a la presencial, a la cursada presencial, ¿por qué entonces no se instrumenta así a futuro para todas las instancias? ¿Cómo se siente? No es. Claro, ¿cómo se siente igual, desde...? Clarísimo. O sea, el primer punto que hay que aclarar, no es igual y no será igual, y la situación, por Dios, brindar las posibilidades, las mayores posibilidades a todos que estén adentro, no se logra. De que esté, o sea, si la política de inclusión que habitualmente uno se plantea siempre parte de situaciones de desigualdad previas, acá las desigualdades se profundizan. Entonces uno tiene que lidiar aún más con situaciones de desigualdad más grandes, ¿entiende? Entonces como que es como seguir lidiando contra una, seguir pretendiendo la búsqueda de la inclusión sobre situaciones que son más difíciles de resolver. Entonces, y por sobre todo, y esto yo acabo de terminar de escribir, por ejemplo, un mail para todos mis estudiantes de una materia diciendo que si la docencia se trataba de tener que cargar actividades en un aula virtual, no me dedicaría a esto, ¿no? Se extraña el aula, se extrañan los estudiantes, se extraña compartir el espacio, aprender juntas, y entonces todo eso hace que estemos en una situación difícil de llevar. Ahora, también pienso, también comparto permanentemente, y es lo que nos llega también, la situación no es la de paremos todo. La situación no es la de suspendamos toda actividad, sino los estudiantes que nos van pudiendo escribir, los que están ahí, incluso los que tienen más dificultades también nos dicen gracias por acompañar, gracias por el tiempo, y no, no piden un parar todo. Eso está claro, ¿viste? Ahora, el cómo se enfrenta esto, la dificultad es grandísima. Y, por ejemplo, institucionalmente, hoy, en el transcurso del día de hoy, se hizo un consejo directivo en el cual se iban a discutir y plantear estas cuestiones para empezar a tratar de tomar decisiones, también a partir de lo que viene de y el replanteo de las fechas y la posibilidad de que se organice el cuatrimestre y de, bueno, qué se puede llevar adelante. Así que nosotros por lo pronto en eso estamos tratando de repensarlo y de ver qué es lo mejor para poder hacer y de ofrecer todas las posibilidades que tengamos a mano para los estudiantes. Y también se ve muy distinto, por ejemplo, yo que doy clase en primer año y en segundo año, en los recién ingresantes y en los que ya tienen un año. Los que ya vienen con un año conocen muchas cosas y es más fácil brindarles algunas alternativas, aunque haya gente que igualmente no puedan estar adentro. Los que recién están ingresando, y es casi expulsivo, la situación es mucho más difícil, mucho más difícil. Claro. No caben dudas de lo que decís y comparto absolutamente todo, ¿no? Está buenísimo, pero está buenísimo también decirlo como docentes y escucharlo, decirlo también por los medios de comunicación, porque es lo que, para muchas personas que no entienden un poco la cuestión de la pedagogía en sí, empiezan a aparecer preguntas y sobre todo, digamos, ¿no? Para un sistema económico que dice, bueno, el docente podría ser reemplazable, ¿no? Entonces está bueno. Mira, por ejemplo, un mail que acabo de contestar hace 20 minutos. Planteándonos, diciéndonos, por favor, mándenos un video, mándenos un audio, porque necesitamos de ustedes, de su corporalidad, de alguna manera, como pidiendo que la voz o el video complemente un poco aquello que se está perdiendo. Nosotros estamos escribimos las clases, de alguna manera hemos tenido que empezar a escribir toda la clase que uno daba y que ponía en palabras en la oralidad, llevarla a la escritura. Con lo cual, ese trabajo es de muchísimo tiempo. Y así todo, no se recupera el vínculo, el estar ahí, la gestualidad, la posibilidad de compartir y de que las preguntas surjan sobre la marcha. Entonces todo se hace mucho más largo y difícil para el que está, por un lado para el estudiante, porque necesita reponer muchas más cosas y tiene la dificultad de poder preguntar y de poder compartir con sus propios compañeros. Y para el docente, lo mismo, pero como del otro lado. O sea, todo lo que sabés que habitualmente se pregunta, vos lo querés poner y tratar de recuperar todo. Pero la pregunta es una cuestión que tiene con qué proceso cognitivo está haciendo el otro. Y eso no lo puedes imaginar todo vos de antemano. Solo te viene cuando tenés a ese otro haciendo ese proceso cognitivo, conectándolo con su experiencia previa. Entonces es irreemplazable esa situación. Tal cual. Bueno, Claudio, qué bueno. Y qué bueno escucharte con esa claridad y compartida además, ¿no? Totalmente. Y lo que sí me imagino es que sin dudas, bueno, vos lo vivís en tu propia experiencia. Me ha pasado también a mí, particularmente como docente, esto de uno tiene como cierto. Muchos de los docentes tenemos como cierta distancia con las tecnologías y con algunas herramientas tecnológicas y preferimos la clase tradicional, habitual, con materiales en papel y leíbles. Y esta circunstancia lo que nos ha hecho es tener que sí o sí meter la cabeza en el mundo digital y poder ver que existen algunas herramientas que uno por ahí no está usando y que efectivamente pueden ser complementarias de una práctica más tradicional, si querés, pero aportando otras formas, ¿no? Sí, y Javi, ni te digo lo que hemos tenido que aprender a velocidad supersónica en un mes. Y realmente hemos aprendido un montón, ¿eh? Porque yo me he tenido que sumergir en ese mundo de virtualidad y aprendés un montón de cosas que van a ser útiles y que son útiles, más allá de nuestras resistencias y de nuestra, no solo nuestra formación, sino nuestro deseo por el trabajo en el aula y de nuestras ganas de que la dinámica funcione desde una dinámica interpersonal y compartida y de compartir el espacio, no son en última instancia cosas que se contraponen, suman. El asunto es dónde está el foco y Claro. dónde nosotros, dónde está el sentido de lo que queremos hacer. Para mí el sentido va siempre en la educación, va desde el compartir saberes, producir saberes y producirlos de manera colectiva y no desde dinámicas de competencia. Y no desde dinámicas de me guardo el conocimiento para mí, Tal cual. porque es a mí y es a mi carrera a quien beneficia esto. También esto nos pone ante la situación, y en mi propia experiencia personal, en saber que cada proceso de formación tiene sus tiempos, y nosotros somos personas distintas, y que es parte de la vida eso también. De procesos de crecimiento personal que no son iguales, que están profundamente mediados por situaciones que tienen que ver con lo económico y que tienen que ver con lo social, pero que en parte son parte de las realidades que nos tocan y que cuando en lo subjetivo queremos romper con eso, lo único que es produce muchas veces frustración. Tal cual. Si yo no me hago cargo de cuál es mi realidad, me choco con una frustración y que si acepto tiempos, mis propios tiempos, también me permite saber que puedo ir más despacio y que no estoy compitiendo con nadie. Es mi tiempo, mi tiempo de crecimiento, porque mi vida es otra, porque mi proceso de crecimiento es otro, porque mi experiencia es otra, y eso hace que ponga otras cosas en juego y en valor de esa propia experiencia para mi proceso de formación. Está buenísimo. Claudio, te agradezco muchísimo esta charlita a través del teléfono, para que es una de las formas en que nos estamos comunicando últimamente, para compartir con todos y todas quienes están escuchando esta mirada. No todos y todas somos docentes y vemos pasar la cuestión de la educación en cuarentena desde distintos puntos. Así que compartir un poco la mirada de qué sucede desde el lado docente está más que interesante para explicitar también esos procesos y esas cuestiones que van pasando y que van sucediendo en esas nuevas instancias que no siempre eran conocidas. Así que te agradezco muchísimo. Sí. Y te agrego lo último, Javi. Mientras hablo con vos, tengo la posibilidad de caminar en un parquecito de 10 por un par de metros. Son poco nuestro bolsón y no es la realidad de todos. Claro. Esas cosas en otra. Hay gente que lo hace dentro de un departamento y con tres pibes o con lo que sea. Y son muchas más las dificultades de eso, así que tener esas cosas en cuenta, y nosotros, quienes podemos estar acá, agradecer donde vivimos y tal las cual. Condiciones que tenemos. Tal cual. Claudio, no te creas que te vas a zafar así nomás de la consigna del día que tenemos en el programa. Ahí yo te la mandaba para que te vayas preparando, pero un poco con la idea de que puedas también participar. Dice así la consigna. Como especie humana, la humana dice haber llegado a la luna hace más de 40 años, pero sigue sin resolver cuestiones mucho más simples, y yo digo, le agrego ahora, ¿no? Y necesarias incluso. Sin embargo, no han sido todos pasos hacia atrás. Aunque no globalmente, se han logrado cambios importantes. Contame, ¿cuál te parece el mayor avance de la humanidad en los últimos tiempos? Mira, creo que uno de los avances, me quedaba mirando la consigna antes de que me llamaras, es que las posibilidades de acceder a las herramientas para ser críticos están. Que no todos, y las podemos acceder a ellas. No todos tienen las mismas facilidades para acceder, pero están ahí, o sea, están dando vueltas en un mundo informático que no te las pone primero adelante. O sea, vos abrís Google y no te va a poner la primera herramienta crítica adelante, pero si podés buscar y si insistís, o quizás en algún momento te encontrás con esas cuestiones que en otros momentos de la historia no sé si estaban ahí tan a la mano. Está bueno. Lo que pasa que es en el embrollo de la cantidad de información contra el cual uno tiene que luchar, ¿no? Para poder encontrarlas y estar abierto a querer encontrarlas. Está buenísimo. Pero bueno, están ahí. O sea, la accesibilidad a las distintas teorías críticas. Exacto. Están dando vueltas, y si yo mañana quiero ponerme a rastrear cosas, las puedo encontrar. Está buenísimo. Ahora, las voy a encontrar mezcladas con otras 10 cosas más, y tener que seleccionar eso, te la regalo. Pero que están por ahí, están. Está buenísimo. Bueno, Claudio, ahora sí te libero. Muchísimas gracias por la onda, por estar ahí, por la disponibilidad y por el compromiso que le metes a la tarea docente. Bueno, Javi, igualmente, y bueno, estamos en contacto porque estos días ya nos hemos cruzado en varias y nos vamos a seguir cruzando. Mirá, una que te adelanto es que Radio La Negra está reformulando su grilla de programación, y entre otras cosas lo que queremos hacer es volver a poner en la grilla, en este ciclo, nuevamente Abrazo de Tango, un programón que hacía tu viejo, que hacía el viejo de Claudio Ricilione, y que la verdad tuvimos el orgullo y el placer de poder contar con ser, digamos, el medio que lo posibilitó. Así que vamos a estar poniendo nuevamente al aire Abrazo de Tango, y nada, queremos no dejar de agradecer a la familia entera que ha puesto mucho en todo eso. Bueno, una alegría que vuelva a sonar. Y siempre para mí no es tan sencillo ponerme a escuchar el programa. Claro. La vez que lo hice, que puse dos seguidos, en un viaje de acá a Bariloche que los tenía en un pendrive, lloré casi de punta a punta del viaje. Así que, pero bueno, será cuestión de probar a ver qué pasa. Bueno, en todo caso, una posibilidad para que quienes no lo hayan escuchado, lo escucharon una vez en vivo en su momento, hoy puedan volver a disfrutarlo, porque efectivamente cuenta con ese elemento emocional fundamental, no solo por ser el hijo, sino porque tu viejo hacía las cosas desde ahí con una pasión tremenda, así que, y eso era lo que hacía la magia, ¿no? En ese programa. Y un poco, es así, es así. Tal cual. Bueno, Javi, Bueno. muchas gracias por llamar y por la comunicación. Un placer. Así que un abrazo grande para toda la gente que está escuchando. Muchísimas gracias, Claudio. Un abrazo para vos. Y un abrazo para vos también. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos. Claudio Ricilione, docente del Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón, y contándonos lo que se ve desde el lado docente de esta situación pedagógica que nos plantea la cuarentena. Esto fue Las Cuarentena Principales. En face un soir, beau comme un étranger, on a échangé un regard et maintenant je veux t'échanger. Assis en face un soir, beau comme un étranger, on a échangé un regard et je veux t'échanger. Je veux t'échanger. Las cuarentenas principales. Lo infinito que podemos dejarnos ser. Patria que traemos en las venas, que nos suele latir como un tambor, que se parece a ese tuntún que el frenesí nos deja. Nos desarma después del gozo. Por eso es una danza vivir. Porque el lenguaje tocar es lenguaje decir y más hacer. Por eso este amor nos toca. Nos trae de las pestañas hasta la varón, hasta el mujer. Y andás a ver hasta dónde más. Hasta que humanidad nueva más. Hasta dónde más. Hasta que humanidad nueva más. Radio La Negra, desde la raíz, extendiéndose, hacia el futuro. A la rueda, rueda, a la ronda, ronda, a la rueda, rueda, a la ronda, ronda. Los blancos mandinga, los negros catonga, los blancos mandinga, los negros catonga, los blancos mandinga, los negros catonga.